Sean todos bienvenidos al tercero y último mensaje de la serie Reencuentro con Jesús. Agradecemos infinitamente a todos los fieles oyentes que nos dejan saber que están siguiendo el programa al escribir sus comentarios y regalarnos un me gusta. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias. La serie Reencuentro con Jesús no es solo para aprender, es para alinearnos y para crecer, porque cuando Jesús aparece en tu camino, tu rumbo cambia. Y cuando tu rumbo cambia, tu vida cambia. Jesús no solo nos salva, también nos forma, nos moldea, nos desarrolla. Entonces, vamos a fondo con el último tema titulado Descendió con ellos. Lucas capítulo 2, verso 51 al verso 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Después del desconcierto, la búsqueda y el reencuentro, el pasaje termina con una escena sorprendente. Jesús vuelve a casa, el Hijo Eterno, el Verbo hecho carne, el que dejó asombrado a los maestros en el templo, regresó a Nazaret. Y no solo regresa, se somete, crece, madura, se desarrolla. Aquí tenemos una joya en dos versículos. El Espíritu Santo nos muestra el modelo de crecimiento humano y espiritual, no un crecimiento religioso, sino un crecimiento integral. Este mensaje responde a una pregunta clave. ¿Cómo se ve una vida que camina con Jesús después del reencuentro? La Biblia dice que una vez que José y María se reencontraron con Jesús, descendieron a Nazaret y vivió bajo su autoridad por otros 18 años. Cabe aclarar que la palabra descendió en este contexto no describe meramente un cambio de código postal. Debo decir que no es solo ir de la gran ciudad al pueblo pequeño, no es solamente un cambio geográfico. Es un descenso estructural, es decir, espiritual, emocional y relacional, de manera que Jesús se sometió a la voluntad del Padre a través de la autoridad humana. Para que no se pensase que Él rechazaba el yugo filial y viniera a ser Señor de sí mismo y de ellos también, se agrega a propósito, y descendió con ellos, y estaba sujeto a ellos. La maravilla de esta condescendencia consiste en que viniera después de semejante escena y de tal afirmación de su afiliación superior, y evidentemente las palabras fueron agregadas para hacer entender esto. Jesús baja del templo a la casa, de la admiración de los maestros a la rutina familiar, de la grandeza del propósito a la obediencia diaria. Aquí claramente se nos da a entender que el crecimiento espiritual no ocurre solo en el templo, sino que también en la vida diaria. El pueblo de Dios no desprecia las relaciones humanas ni las responsabilidades familiares. Si el Hijo de Dios, Jesucristo, obedeció a sus padres humanos, ¿cuánto más nosotros deberíamos honrar a los miembros de nuestra familia? El ser enviado para trabajar en la obra de Dios no justifica la negligencia con la familia. El Evangelio de Marcos narra un pasaje que revela suficiente claridad para afirmar con certeza lo que estamos diciendo. Por favor, preste atención. Marcos capítulo 7, verso 9 al verso 13. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Desde este momento no tenemos más mención de José, de donde se infiere a partir de los textos históricos que desde esta ocasión y el comienzo de la vida pública de nuestro Señor, la figura paterna de José falleció, habiendo servido el doble fin de ser protector de la Madre Virgen de nuestro Señor y de proporcionarle a Jesús la oportunidad de presentar un modelo incomparable de sujeción a ambos padres. La Biblia no narra ningún acontecimiento en los próximos 18 años en la vida de Jesús, pero él aprendía y maduraba. Como el mayor en la familia, ayudó a José en la carpintería. Tal vez José murió en este lapso, dejando en manos de Jesús la responsabilidad de cuidar a la familia. Así que las rutinas normales de su vida cotidiana le dieron una comprensión sólida de la gente de Judea. Jesús estaba sujeto a sus padres terrenales, mostrando así que el camino para crecer es la entrega. El Hijo Eterno se somete a padres imperfectos. El Creador se somete a sus criaturas. El Santo se somete a pecadores. Esto revela el corazón de Cristo. La verdadera grandeza se expresa en la obediencia, no en la independencia. No puedes crecer si no te sometes a la voluntad de Dios. No puedes crecer si no aceptas autoridad espiritual. No puedes crecer si no abrazas procesos, límites y disciplina. Muchos quieren crecer en gracia, pero no quieren descender a Nazaret. Jesús vino a enseñarnos que la vida cambia cuando se rinde el corazón. Los padres de Jesús no entendieron qué quiso decir cuando hablaba de la casa de su padre. No dedujeron que hacía una distinción entre su padre terrenal y su padre celestial. A pesar de que sabían que él era hijo de Dios, no entendían qué involucraba su misión. Sabían que era especial, pero desconocían qué tenía él en mente. Y Jesús crecía en sabiduría. Si algunos se preguntan cómo aquel que era la sabiduría eterna del Padre, que es un solo Dios, crecía en sabiduría, es preciso que sepan que todo lo que se dice en la Escritura de Cristo no se dice con respecto de toda su personalidad, sino con respecto a una o a la otra naturaleza en él unidas. Él crecía en sabiduría como crecía en edad o estatura. Esto es en cuanto a su naturaleza humana, no en cuanto a su naturaleza divina. Y a medida que Dios le concedía más gracia y mayores bendiciones, él se ganaba la buena voluntad de los impíos y del pueblo de Galilea. Aquí cabe mencionar que crecer en sabiduría no se refiere a solo recibir información y a acumular datos. No se refiere a la capacidad de citar pergaminos de memoria o de sacar un 10 en un examen de historia antigua. Se refiere a un crecimiento mental, emocional y espiritual. Jesús crecía en un discernimiento práctico profundo. La sabiduría es saber qué hacer, en qué momento exacto hacerlo y por qué hacerlo. De manera que la sabiduría implica formación espiritual. Jesús crecía en la comprensión de la palabra, en el discernimiento de la voluntad del Padre, en la sensibilidad espiritual y la madurez emocional. Estimados oyentes, la sabiduría no se mide por lo que sabes, sino por cómo vives. El Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. pero Jesús también crecía en estatura. Jesús cuidó su cuerpo y tuvo un crecimiento físico disciplinario. La encarnación no fue descuidada. Jesús creció en hábitos saludables, en disciplina, en trabajo manual y esfuerzo físico. De manera que la disciplina física también es espiritual. La falta de orden físico afecta la vida espiritual. No puedes tener un espíritu fuerte con hábitos que debilitan tu cuerpo. La palabra de Dios dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 al verso 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También Jesús crecía en gracia para con Dios. Este es un crecimiento devocional e íntimo. Lo cierto es que la gracia con Dios no se hereda, se cultiva. Jesús cultivaba su relación con el Padre. No vivía de experiencias pasadas. No vivía de la visita al templo. Jesús vivía en comunión diaria. Vivía en oración y obediencia, en intimidad y dependencia. Mejor debo decir, tenía sensibilidad a la voz del Espíritu. Cabe preguntar, ¿tu relación con Dios está creciendo o está estancada? ¿Tu oración es más profunda hoy que hace un año? Pero también Jesús crecía en gracia para con los hombres. Ahora estamos ante un crecimiento relacional y social. La gracia con las demás personas es el termómetro visible y objetivo de la gracia espiritual invisible, y se nota en cómo tratamos a la gente. No importa cuánto conocimiento teológico poseas o qué talentos de liderazgo tengas en la cabeza, si no hay un trato amable, compasivo y justo hacia las personas de tu entorno inmediato, tu crecimiento espiritual es una ilusión, es un espejismo. Cuando Jesús entra en tu vida, no solo cambia tu relación con Dios, también cambia tu relación con la gente, de manera que la gracia con los hombres es evidencia de la gracia de Dios. Jesús vino para darnos una mente nueva, una manera nueva de pensar y una vida guiada por la verdad. Efesios capítulo 4, verso 22 al verso 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El segundo capítulo de Lucas nos muestra que aunque Jesús era especial, tuvo una niñez y una juventud normales de desarrollo. Era como nosotros. Creció física y mentalmente. Se relacionó con otros y Dios le amó. Fue importante para Jesús vivir una vida humana íntegra, no desequilibrada, y debería hacerlo para todos los creyentes. Desarrollar armoniosamente cada uno de estos campos básicos: físico, mental, social y espiritual. Querida audiencia, hay personas que sienten que su vida está estancada, que no avanzan, que repiten los mismos errores y que no crecen espiritual, emocional ni moralmente. Y muchos piensan: necesito cambiar, necesito mejorar, necesito ser diferente. Pero llevan años luchando solos. Intentan cambiar por su propia fuerza, tratando de llenar vacíos con cosas que no satisfacen. Pero la Biblia nos muestra algo sorprendente. El crecimiento verdadero no comienza con un esfuerzo humano, sino cuando te rindes a Jesús. En Lucas 2 vemos a Jesús creciendo no solo físicamente. Y ese crecimiento no es solo un dato histórico, no es solo una descripción de su crecimiento, es una invitación al crecimiento que Jesús quiere producir en ti. Jesús no apareció de repente como un adulto lleno de sabiduría. Él creció, y no es la primera vez que vemos este patrón en la Biblia. Hay un personaje que refleja de manera sorprendente el mismo patrón de crecimiento que vemos en Jesús. Es un joven que también creció delante de Dios y de los hombres. La historia de Samuel es muy conocida por todos. Al principio no entendía, confundía la voz divina con la de Elí, pero a la tercera, el anciano comprendió lo que el niño aún no podía comprender. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 3 al verso 7. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: «Heme aquí». Y corriendo luego a Elí, dijo: «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Y Elí le dijo: «Yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Y él dijo: «Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aunque era un niño, aprendió a discernir la voz de Dios, y Samuel fue creciendo en entendimiento espiritual. Debo decir, pasó por un proceso de aprendizaje. Esa noche, el tabernáculo estaba en silencio, pero el cielo no, y por primera vez en su vida, el niño respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Primera de Samuel, capítulo 3, verso 8 al verso 10. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí al joven: «Ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye». Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: «Samuel, Samuel». Entonces Samuel dijo: «Habla, porque tu siervo oye». Estimada audiencia, crecer como Jesús creció es posible porque Él se sometió a un proceso, no porque le faltara perfección, sino porque asumió el proceso de crecimiento. Y Samuel es un espejo de ese crecimiento completo. Es que Dios no solo forma el espíritu, sino la vida entera. El crecimiento espiritual no es automático, se cultiva. Debo decir que no ocurre por emoción, ni por momentos aislados, ni por temporadas pasajeras. El crecimiento espiritual ocurre cuando rendimos nuestra vida a Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 26. Y el joven Samuel iba creciendo, y era aceptado delante de Dios y delante de los hombres. Notemos que en este verso se usa una frase estructuralmente idéntica a la que Lucas usó para describir el crecimiento de Jesús. Samuel vivió de tal manera que su vida agradaba a Dios y generaba respeto en las personas. No se convirtió en profeta de la noche a la mañana. Creció porque escuchó, porque obedeció, porque se dejó guiar. Así como Samuel aprendió a decir: «Habla, Señor, que tu siervo escucha», Jesús nos muestra cómo vivir esa obediencia cada día. En conclusión, esa es la razón por la que este mensaje cierra la serie haciéndote una invitación clara. Si quieres crecer como Jesús creció, debes caminar donde Jesús caminó, en obediencia, en disciplina, en intimidad y en amor. Si hoy sientes que necesitas crecer, que necesitas cambiar y que necesitas empezar de nuevo, Jesús te está llamando. Vamos a orar. Dile así a Jesús: Señor Jesús, aquí está mi vida, cansada, rota, confundida, pero aquí está, te la entrego. Haz en mí lo que solo tú puedes hacer. Hazme crecer como tú creciste. Hazme nuevo, hazme tuyo. Amén. Ha sido un auténtico placer estar con ustedes a lo largo de esta serie, esperando que se convierta en un útil aporte para vuestro proceso de crecimiento espiritual. Que Dios bendiga ricamente sus vidas.